ella miren bien, no sé a dónde va. Se va con su mamá, se va con su papá, se va la A. ¿A dónde va? Se va la A. Ya miren bien, no sé a dónde fue. Se fue a tomar el té, con leche el café. Se fue la E, ¿a dónde fue? Se fue la E, ¿a dónde fue? Ya miren bien, porque yo la vi. Se tiene que ir, no para de reír. Se fue la I, y yo la vi. Se fue la I, y yo la vi. Ya miren bien, porque se voló. Un ruido escuchó y se asustó. Se fue la O, ya se voló. Se fue la O, ya se voló. Miren bien, se apagó la luz, ya se escondió como un avestruz. Se fue la U.